poncho. Agarrenla como quiera. Soy criollo y tengo plata. No tomo copas ajenas. A ver, che gringo lichero. Servile a toda la vuelta. Que le tiro por la cara. Lo mismo pa' embocar al más mentado por la quisera. No le tengo miedo a las coras, ni le temo a la sangüera. Se abre corrido fantasma, macheteado por la escalera. Soy criollo trabajador, sirva gringo lo que guste, que si yo me doy vuelta al cinco, no ha de ser por caramuca. Lo que guste ni tengo plata aquí donde quiera, lo mismo pa' invocar al más mentado por la que sea. No le tengo miedo a la fora, ni le tengo a la sangüera. Ya habré corrido fantasma, macheteado por las calderas.